para que se votara en contra de las privatizaciones y ganaron. En 2 años, ganar 2, cuando acá venimos cobrando mes a mes, debe ser interesante. Sí. La verdad que es como ser multimillonaria, digamos. Es algo, digamos, es una experiencia profundamente rica, de todos modos que también tiene sus costados de experiencia costosa. El 13 de diciembre el pueblo uruguayo ganó un referéndum en contra de las privatizaciones, pero los políticos colorados y los políticos blancos, que también insisten y a veces con mucha más tenacidad que nosotros, lograron burlar un poco esa decisión popular. Por lo tanto, ahora hay que retomar nuevamente una búsqueda de nuevos instrumentos legales, jurídicos y políticos para conseguir que lo que la voluntad popular expresó 7 meses atrás realmente se respete. Pero de todas formas debe ser una inyección permanente de pilas ver, por ejemplo, que en una asamblea de la, bueno, del PIT-CNT, que es la, son las dos corrientes de trabajadores más importantes que hay en Uruguay. Es la central sindical. La central sindical. Bueno, ver que, por ejemplo, en las reuniones de la central sindical uruguaya hay trabajadores reales, ¿no? Debe ser... Sí, te diría que otra de las cosas importantes, digamos, de lo importante de mi vivir allá, es que allá los dirigentes políticos y los dirigentes sindicales viven de acuerdo a como dicen que piensan, digamos, que no suele, a veces, no es algo totalmente comprobable en este país, ¿no? Allá la dirigencia sindical, por ejemplo... Sí, no es comprobable, tal vez es poco común, ¿no? Claro, sí. Está como aceptado ya que por ejemplo, Lescano se puede ir a Marbella. Claro, eso un dirigente sindical en el Uruguay no lo hace. El secretario general de un sindicato quizás tenga licencia gremial. Ahora, o que Brunelli, disculpame, diga que va a hacer un paro y después aparezca como candidato a diputado en la lista de los... Claro, eso no sucede. De todos modos, obviamente tampoco es el paraíso, ni todo anda sobre... profesionalizados. Trabajan 6, 7 horas y desarrollan su actividad gremial dentro de su trabajo. Para mí, en algunos momentos, digo, para los que conocen la historieta, es como estar en la aldea Gala de Esterix, en esa pequeña ínsula de resistencia en un mundo neoliberal. Vamos a hacer un pronóstico. ¿Te parece que el Frente gana las elecciones el año que viene? No hago pronósticos. ¿Pero cómo la ves? ¿Qué dice el corazón? Prefiero no aventurar pronósticos. O sea, yo creo que vamos a trabajar para que así sea. No puedo dar por sentado nada, ¿no? Me parece que hay que ganar mucho terreno. Allá también el problema de la desmovilización, a pesar de lo que les decía antes, la desmovilización existe, es difícil, digamos, que los compañeros Frente Amplistas, que tienen el sentimiento Frente Amplista y votan al Frente Amplio cada 5 años... participen activamente, digamos, salgan otra vez, se recuperen de lo que han sido todos estos años de, bueno, de topadora neoliberal, que de todos modos se pelea contra ella, pero igual nos está pasando por encima. Así que, pero creo que lo que tenemos, sobre todo de acá hasta el año que viene, es la tarea de intentar de que esto sea algo más que una campaña electoral, meramente para sumar votos, que sea una campaña de crecimiento, de, como dice un compañero allá, de afiliaciones de conciencia, digamos. ¿Te quedás un poco más con nosotros? Sí, por supuesto. Bueno, hacemos un corte y después seguimos con Graciela D'Alleo. La tribu. El último refugio del tercer mundo. Bueno, y así se prende violentamente la luz roja. Es todo muy intempestivo hoy y sabemos que la gente que está, nuestros compañeros que están trabajando en el Parque Centenario, les habíamos estado anticipando que íbamos a tener comunicación directa con ellos. Nos han dicho que uno de los pilares de esta radio, Damián Valls, está en el aire directamente de Parque Centenario. ¿Es cierto esto? Hola. Hola. ¿Cómo lo están recibiendo? Pero parece el avión ese que transmitía las carreras de coches. Hola. Espectacular. Bueno, mirá. ¿Qué es lo espectacular? El sol, me imagino que es lo espectacular. Acá nosotros todavía no nos enteramos. Está bastante amargo todo, pero acá está bárbaro, hay un montón de gente en el parque, los artesanos laburando a full, y está poniendo bárbaro la tarde. Bueno, te escuchamos como en el medio de una tortilla de patatas. Esperamos mejorar un poco el audio. Ojo con los batatas en este programa hoy. Te mandamos un gran abrazo y esperamos una nueva salida que salga un poquito más clara. Bueno, escuchamos. Ah, dentro de un ratito. Está bien, primo, dentro de un ratito entonces vamos a tener las primeras notas. Ahora sí, un tema musical, seguimos charlando después con Graciela D'Aleo y después las primeras entradas desde el Parque Centenario. Antonio Terragorros. ¿Terragorros? Tegarros, sí. Tegarros, Ross. Kilómetro 11 se llama el tema. Kilómetro el palito para todos. Bien, estamos en comunicación con Juan Carlos Sena, que es un compañero de aquí de la radio, que hace un programa los martes por la tarde, y que está en el programa Chamameceando de FM Comunitaria. ¿Lo escuchamos? ¿Puede ser? Estamos al aire, Javier. ¿En qué sentido me lo decís? En los dos. Ahí y acá, supongo. Ah, no, sí, está claro. Bueno, contanos, estamos en dúplex. Primero aclarémosle a la gente que estamos en un dúplex, estamos saliendo simultáneamente en las dos radios. Pero nos gustaría saber qué es lo que estabas haciendo hasta esta comunicación. Bueno, mira, acá nosotros hace de 12 a 13 horas tenemos un programa que se llama Quemando Mentiras y hablamos el problema de la tribu, no como la tribu solamente, sino que creemos que la agresión a la tribu es una agresión a la sociedad, a la democracia y a todos los que somos, de alguna forma, la voz alternativa y alterativa, como suelen decir ustedes. Entonces nos sentimos agredidos junto a ustedes y junto a todos los que de alguna forma nos agreden todos los días. Y queríamos ser solidarios y hemos recibido acá, desde que planteamos ese problema, la solidaridad de un sindicato de periodistas independientes, la solidaridad de los radiodifusoras privadas de la provincia de Buenos Aires, la solidaridad de este compañero que nos está dando este espacio en este momento de chamamaceando en la comunitaria, y la solidaridad de toda la radio y todas las autoridades de acá, ¿viste? Nosotros queríamos estar junto a ustedes y no solo por ustedes, sino también por nosotros mismos. Bueno, no sé si te llegó el mensaje. Sí, clarísimo. Bueno. Claro como el agua, como dice un chamamé. Y nosotros, bueno, desde ya Hacemos mucho hincapié en esto, que el atentado del otro día no fue un atentado a la radio, sino un atentado a los oyentes y un atentado a la gente que tiene ganas de decir cosas. Y si nos imaginamos que ahí en FM comunitaria debe haber mucha gente con ganas de decir cosas. Es cierto, así es, y nosotros creemos que realmente las comunitarias son la voz alternativa y alternativa. Estamos con ustedes de todo corazón y de toda presencia física para lo que sean y para lo que quieran. 99.7 es nuestra vía, 99.3 la comunitaria, y acá tienen a sus hermanos solidarios y amigos. ¿Sí? Muchísimas gracias, un gran abrazo para todos, y queríamos recordarle también a través de ustedes, porque nos hemos enterado también a raíz de los llamados de las distintas FM, que ha habido también muchísimas agresiones en FM de la provincia de Buenos Aires o de distintos puntos del país que no se han conocido, y que convocamos a la gente que cualquier problema que tenga que se acerque al gremio y lo denuncie, porque por cualquier tipo de llamado, cualquier tipo de agresión. Un gran abrazo para todos ustedes desde aquí, La Tribu. Bueno, gracias, hasta siempre, así será. Gracias, sí. Suerte. Bueno. La Tribu. 88.7. En el aire. Con los pies en la tierra. Yo soy Bebe. Y yo soy el Loco. Y juntos hacemos un programa que se llama Bebe y el Loco. Es tridimensional. Así que ponete tus anteojitos. Todos los miércoles a las 23 horas. No, no, no. Señora, escuche este programa que está buenísimo. Yo no me quiero poner los lentes porque tengo un tallito acá atrás de la oreja en la que me lo había recomendado. Escuché el corito que está bonito. Este programa que escucha mi mamá. ¿Por qué vos te pones los lentes en el baño y tenés la radio prendida en el comedor? Cuando yo escucho FM 100. No, escucha 88.7. No, yo no quiero escuchar nada. Basura. Basura. De lunes a viernes de 10 a 12, La Tribu tiene su magazine matinal. Patricio Barton, Sonia Jerkovic, Daniela Bruno y los mejores pasajeros de la mañana. Para sacudir el éter de Buenos Aires. De lunes a viernes de 10 a 12, el magazine de La Tribu se llama Señores Pasajeros. Un programa que pasa porque tiene que pasar. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, golpe a golpe. El atentado fue por estar en pro de los derechos humanos y la reivindicación de los derechos de los trabajadores. El atentado fue también contra uno por ser ciudadano. Esto lo dice el Oso, que también se ofreció para arreglar la puerta, el Oso de Almagro. Grande Oso. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Bien, y antes de seguir charlando con Graciela Dalío, le vamos a pedir a nuestros compañeros Manotas y Marcelita, que seguramente están trabajando por ahí por el parque, que se acerquen lo más pronto posible a la radio porque necesitamos su presencia. Y si es lo antes posible, mejor. Bueno, seguimos con Graciela. Queríamos, bueno, cerrar un poco este reportaje, despedirnos. Y bueno, que nos contaras un poco que... ¿Qué es lo que te mueve en estas visitas a Buenos Aires? ¿Cómo ves la cosa acá? ¿Cómo te reciben los amigos? ¿Cómo la ves cuando venís para acá? En términos personales, extraordinario. Los amigos me reciben de una forma que ya casi no me alcanza el cuerpo, ni la cabeza, ni el corazón para recibir tanto afecto, y además tantas comidas, tantos asados, tantos platos de fideos. Y poder vernos, digamos, en términos en esos términos profundamente enriquecida. Hay algo que me preocupa, que a veces me angustia no poder dar respuesta a eso, que creo que la desorientación que tenemos todos un poco por la situación que estamos viviendo, que no sabemos cómo encontrarle la vuelta para hacerle frente de una forma más efectiva a este modelo de país que nos han impuesto y que nos está pasando por encima, que a veces algunos creen que como uno viene de afuera o porque bueno, porque es más viejo en toda esta historia, tiene alguna respuesta distinta, ¿no? Y yo siento que no tengo respuestas para dar, que lo que tengo son preguntas para buscar la respuesta junto con ustedes, ¿no? Eso es una de las cosas centrales de cada uno de estos viajes. Y que, bueno, cada previa a los viajes es un entusiasmo muy, muy grande por venir. Y, sinceramente, hay momentos en los cuales, cuando estoy acá, también extraño mi patria suplente compañera, que ahora es el Uruguay. Y quizás para cerrar esto, que ya ustedes me han dado mucho tiempo y la verdad que se los agradezco, cuando venía para acá en la mañana leí un trozo de un poema de una cubana, que murió el año pasado atropellada por un auto en la ciudad de La Habana. Es una cosa increíble, tan pocos autos en La Habana, y atropelló a esta maravillosa compañera. Y releí un trocito de un poema que quería transmitir. Es un verso muy breve que sentí que de alguna forma me define a mí también, ¿no? Dice así: yo soñé triunfos sin más pruebas que la supervivencia. Como la que estamos viviendo colectivamente, y en algunos aspectos, algunas experiencias personales que a mí me han tocado vivir, de alguna manera, digamos, la legitimidad de los sueños que defendimos y que seguimos defendiendo está dada, entre otras cosas, porque a pesar de todo sobreviven. Y como mensaje final, porque sé que ustedes en estos programas se hablaba mucho de, digamos, tenían como tema central la libertad, yo quisiera agregar otro aspecto de la libertad que me parece importantísimo, que es la libertad de seguir defendiendo aquello que por lo que soñamos. Muchas gracias, Graciela. Seguimos en FM La Tribu, 890489 es el teléfono. ¿Qué tenemos, Soler? De llamar del parque. Hay una niña que está en donde está el móvil de la radio, donde está el mástil, digamos, en Díaz Vélez y Campichuelo, de 2 o 3 años, de buzo rosa, rubia, con una colita muy bonita, decía Damián. Ah, yo quiero una, ¿no me la pueden traer? Yo no tengo hermanitos, quisiera llevar una a casa. ¿Qué pasó con esa niña? Bueno, está perdida. Y así que, bueno, avisamos que está perdida y está ahí con la gente de la radio. Bueno, que se queden tranquilos entonces los padres o los familiares, los que estén con ella, que en el mástil está la mesa de FM La Tribu, y ahí les prometemos que no la vamos a llevar a la casa de ninguno de nosotros, que va a quedarse esperando hasta que alguien pase a buscarla, ¿sí? Así que, bueno, pueden acercarse cualquiera que la conozca a retirar a esta nena, que la descripción era algo así como 2 o 3 años, buzo rosa, rubia, con una colita. Bueno, seguimos entonces hasta las 5 de la tarde. Iggy Pop, Hogar. So high, man, so don't trip me up. Shake your leg like the tail of the pup. I'm paying dues till I register heat. Sure hope I don't end up on the street. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. So many people rise and fall. Who's looking after you at all? Nobody knows anybody at all. Strangers in paradise down at the mall. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. We'll be right back. realidad los que tienen miedo son ellos, porque ponen bombas y no dan la cara. Esto lo mandó Marcelo Ferraro. Empezó con el chiste que decía, lo tuyo es mío, lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol miraba sin preguntar. Pues crecimos y nos fuimos del barrio. No se olviden que hubo un día de algún año en algún consorcio con quién sabe qué gordo y bajo las órdenes de algún albañil que una ventana abrió la posibilidad de ver ese micrófono. Iván. Nunca el coche, siempre la vida y las mañanas del sol. Bueno, y como habíamos dicho, vamos a estar hasta las 5 de la tarde. En cualquier momento ya siguen los contactos desde el Parque Centenario. En cualquier momento también vamos a tener algunas opiniones grabadas con todo este asunto de la libertad de expresión, de la defensa, de todas estas cosas que nos pertenecen. Y en un ratito vamos a tener también una comunicación del parque, decíamos, ya concretamente les anticipamos qué va a ser esta comunicación. Va a ser una comunicación de el Chacho Álvarez, que va a estar charlando con nosotros. Tenemos algunas adhesiones acá y llamados telefónicos. Cecilia de Villa del Parque se solidariza con todos los medios de comunicación agredidos, en especial con La Tribu. Un aguante para todos. Y también se comunicaron de la Asociación de Radiodifusores de la Provincia de Buenos Aires, con la firma de Horacio Machado, presidente, el Sindicato de Periodistas Independientes de la Zona Sur, y también firma el secretario general y las autoridades de FM Comunitaria de Avellaneda, que adhieren todos a este programa que hoy nos hemos planteado para defender fundamentalmente la libertad de expresión. Y les contamos cuál es el motivo de esta convocatoria que hoy nos une aquí. No a las agresiones, sí a la libertad de expresión. Porque atentar contra un medio de comunicación abierto, plural y sin censura es atentar contra todos los que creemos que así deben ser los medios. Porque colocar una bomba en un medio donde se reflexiona, se investiga y se opina es tirarla contra los que queremos reflexionar, investigar y opinar. La agresión a un periodista o a un medio de comunicación es una agresión a toda la comunidad que construye diariamente la democracia. Quedarse callados y dejar de comunicar y comunicarse libremente es lo que quieren aquellos que golpean, tajean y ponen bombas. Tenemos un pequeño reportaje que hicimos en el acto del CTA, Eduardo Josame, candidato a concejal por el Frente Grande. Y bueno, vamos al aire con eso. Con la presencia de Eduardo Josame queríamos que nos dé una evaluación del acto de hoy. Me parece que ha sido un acto muy importante por la cantidad de gente, por las cosas que se han dicho, porque reafirma el compromiso de la CTA y de los sectores sociales convocados para trabajar, para no solo gestar un plan alternativo a este que modelo que hoy se nos está aplicando, sino para movilizar a todos los sectores políticos populares en común con ellos para esta tarea. Creo que es una digna culminación de las jornadas de ayer y de hoy, donde se ha convocado a un conjunto de sectores sociales para discutir el proyecto alternativo. Creo que esto también va a tener una influencia fuerte en otros sectores del movimiento obrero, que hoy siguen de alguna manera todavía comprometidos con la dirigencia cegetista y apoyando este proyecto de gobierno. Por nuestra parte, nosotros, como en representación del Frente Grande, estuvimos acá, como hemos estado siempre, junto a la CTA, y entendemos que estamos siguiendo caminos paralelos en una construcción que es una sola. Es la construcción de los que pensamos que otro país es posible, que frente a la Argentina de la exclusión social, de la desocupación y de... Bueno, el mensaje de solidaridad con mis compañeros periodistas de la tribu y con toda la gente que se siente agredida por estos hechos que cada vez van siendo más graves frente a la indiferencia del gobierno, frente a la falta de respuesta, frente a lo que nosotros nos atrevemos a decir, la complicidad del gobierno directa o indirecta con estas medidas. Muchas gracias. Bueno, esta era la opinión de Eduardo Josame, candidato a concejal por el Frente Amplio, y realmente quiero recordar y destacar que para mí fue sorprendente en el acto del CTA, ante cada entrevista, tanto de la gente como de los dirigentes, al escuchar el nombre de nuestra radio, la gente se solidarizaba, decía, sigan adelante, bueno, en fin, es un aliciente, uno más de los que tuvimos esta semana. Y otro referente del Frente Grande, esta vez de Capital Federal, es el Chacho Álvarez, que seguramente está con nosotros en el Parque Centenario. Ese ruidito que acabo de escuchar me parece que es la indicación que nos dice que Chacho nos está escuchando. ¿Es así? A ver, Yara, que estás en el móvil, te queremos decir si se puede hacer algo desde ahí, y también vamos a tratar de hacer algo desde acá para mejorar un poco la comunicación, para que la palabra de Chacho Álvarez se escuche, bueno, un poquito mejor. Mientras intentamos hacer eso, vamos a escuchar un poco de música y después sí, esta charla con el Chacho Álvarez. Buena música para toda la gente, para todos los atorrantes que escuchan esta radio. Decía, salgan al sol. 70.000 relatos, nada más, ni un mani para mascar. 4.000 y falta. Primo. Están más locos que una cabra, están más locos.